A ver, creo que se ha dicho mucho. Creo que se ha dicho tal vez todo lo que debíamos decir. Pero déjenme pensar un poco con ustedes. Miren, en la historia de la humanidad seguramente ha habido infinidad de seres humanos que no se sentían ni hombres ni mujeres, que sentían ser distintos, ser lo que eran. Y la historia de la humanidad da cuenta de que a la humanidad le costó mucho aceptar esa diversidad. Y tanto le costó que hizo algo imperdonable, que fue discriminar. Fue discriminar, fue negar, fue ocultar. Fue ponerlos a un costado para que nadie los vea. Alguna vez conté, seguramente hablando en un acto como este, que desde Aristóteles en adelante, la filosofía se plantea para qué es la vida y qué es lo que el hombre busca y la mujer busca y todos buscamos en el momento de vivir. Esencialmente vivimos para ser felices y la vida es una eterna búsqueda de la felicidad. Y la felicidad no se encuentra de un modo. Hay mil modos de encontrarlo. Y cada uno lo encuentra sintiéndose lo que se siente y siendo lo que es. Así se encuentra la felicidad. Y no hay un patrón que diga para ser felices hay que ser así. La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que habían todos, todas y todes. Todavía cuando yo en algún discurso me refiero al todes, siempre hay algún periodista conservador que dice qué ridículo el presidente. Pero yo me acuerdo de un debate que escuché sobre el lenguaje inclusivo. Un debate muy interesante de dos filósofos que yo respeto mucho. Uno era una mujer, otro era un hombre. Y uno de ellos dijo, una de ellas lo negaba, porque decía que el lenguaje no tenía esa, no le prestaba atención a eso de una nueva categoría imprecisa, variada, diversa, que nosotros la unificábamos usando la letra E en lugar de la O, la A. Pero quien escuchó esto dijo, lo que pasa es que si uno no habla del todes, el que es tode no se siente interpelado en el discurso. No siente que le están hablando a él. Cuando uno dice todos, se sienten apelados los hombres. Y cuando dicen todas, se sienten interpeladas las mujeres. ¿Y el resto? ¿Cómo los interpelamos? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo llamamos su atención? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes. Ese debate es un debate que fue ganando en los últimos tiempos en la Argentina. Hoy celebramos un aniversario de la promulgación del matrimonio igualitario, que fue el comienzo, en gran medida, de todo esto. Y fue un enorme debate. Aquí está, aquí hizo la ley. Cristina promulgó la ley. Fue un enorme debate que se dio en la Argentina. Y muchos decían debates terribles. Yo me acuerdo que estaba toda la discusión de cómo iban a adoptar hijos personas del mismo sexo. Me acuerdo que por esos días escribí un artículo yo. Porque los que decían esto de cómo van a adoptar hijos personas del mismo sexo, van a salir homosexuales o van a salir lesbianas. Y era un planteo, hoy lo recuerdo y digo qué ridículo lo que se decía, pero el planteo existía. Y escribí un artículo yo. Y el artículo fue tuvo una síntesis de donde se desarrolló todo lo demás, que decía, miren, estamos discutiendo qué hacer con el matrimonio igualitario, con la idea de que si dos mujeres se unen en matrimonio, dos hombres se unen en matrimonio, los hijos que adopten o tengan tendrán su preferencia sexual. Bueno, eso no lo sabemos, porque hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que sí sabemos es que los homosexuales y las lesbianas son hijos de matrimonios heterosexuales. Eso sí lo sabemos. Eso quiere decir que tenemos la necesidad de abrir la cabeza para darnos cuenta que hay otras formas de amar y ser amados. Y que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer. Y que deben ser respetadas. Y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. Esa frase que se popularizó tanto, de salir del closet, era precisamente eso, salir del ocultamiento. Poner en el escenario lo que todos sabíamos que existía, pero de lo que nadie quería hablar. Y la verdad, de lo que no nos dimos cuenta en todos esos años, es que no hablando de eso, le quitábamos felicidad a millones de personas. Le quitábamos la posibilidad de ser felices. ¿Qué es el sentido de la vida? Ser felices, simplemente. Y uno encuentra mil modos de amar y ser amado y ser felices. Y hay que respetarlo. Y hay que celebrar que cada uno encuentre la felicidad a su modo. Hay que celebrarlo. Y seguimos dando pasos todos los días, un paso más. Le digo a Elizabeth siempre, che, aprovechemos que estamos nosotros, avancemos todo lo que podamos nosotros ahora que estamos convencidos, avancemos todo lo que podamos. Hagamos todo lo que podamos, hagámoslo, hagámoslo, porque estamos nosotros. Y es lo que queremos hacer. Y entonces fuimos avanzando. Y el matrimonio igualitario vino después de la identidad de género, en un tiempo en el que Cristina, en ese primer gobierno de ella, amplió derechos de un modo impresionante. Y después llegamos nosotros y nosotros seguimos y nos ocupamos de las personas transexuales y las personas travestis tengan un cupo laboral donde trabajar, que la igualdad de género se respete en los medios de comunicación. Y seguimos, y ahora esta nueva posibilidad, que es que alguien no quiere identificarse como hombre o mujer y acepte identificarse de otro modo. Ahí escuchaba la queja de alguien que decía, pero hay otras formas. Y claro que hay otras formas, claro, sí, seguro, seguro. Están incluidas dentro de esa X, que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de la convención internacional. Y es un avance. No deberíamos renegar de esto. Es más, cuando Guado me planteó el tema, la verdad es que le dije, pero Guado, ¿y por qué una X? Y me dice, bueno, porque es la posibilidad que tenemos del modo como han avanzado las convenciones internacionales para reconocer una categoría no binaria. Y yo le dije algo que también se lo pregunté a Elizabeth. Pero, ¿al Estado le importa el sexo de la gente? ¿Le importa cuál es la orientación sexual o el género que cada uno percibe para sí mismo? Porque lo que al Estado le interesa es registrarlo a Alberto Fernández, saber si Alberto Fernández cumple sus compromisos impositivos, saber si no lava dinero, si no delinque. Eso es lo que le importa. ¿Por qué le importa el sexo? Y yo creo que eso es para todos. Y la verdad que esto, que algunos ven como una críticamente, es un paso que estamos dando. Es un paso que espero... Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. ¿Por qué es eso? ¿Es eso lo que realmente... ¿Es eso lo que realmente tenemos que conseguir? ¿Es eso lo que tenemos que lograr? ¿Es eso? ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos? ¿Qué le importa? No es lo que necesita saber de sus ciudadanos. Insisto, necesita saber que si son chicos estudien, que cumplan con el plan de vacunación, que si trabajan digan dónde trabajan, que tengan un quil, que tengan un quit, que paguen sus impuestos. La orientación sexual, ¿qué le importa al Estado? Ahora, yo tenía un amigo que era presidente del Banco Provincia, que siempre recuerdo con tanto cariño, el Rollo Frigeri, que cuando yo le iba con estas ideas, me decía, vas muy rápido, loco, vas muy rápido. Me decía, mirá, entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Y entonces, vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. Y cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. ¡Felicidades! ¡Celebremos! Y gracias por estar. Muchas gracias.